Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel continúa violando el alto al fuego en Gaza, al tiempo que la Fundación Humanitaria de Gaza cierra sus centros de ayuda denunciados como, cito, trampas mortales. Nota de Democracy Now. Israel continúa violando el alto al fuego con Hamas y el lunes lanzó diversos ataques en toda la franja de Gaza que mataron al menos a 4 palestinos y dejaron heridos a varios más. Los ataques se produjeron al tiempo que fuertes lluvias inundaron las tiendas de campaña de palestinos desplazados que han tenido que resguardarse a la intemperie después de que la ofensiva israelí dejara dañados o destruidos alrededor del 90% de los edificios de Gaza. El lunes, 3 menores palestinos resultaron heridos en 2 explosiones separadas ocurridas en la ciudad de Gaza, presuntamente causadas por municiones israelíes sin detonar. Mientras tanto, la llamada, cito, Fundación Humanitaria de Gaza, que es una organización respaldada por Estados Unidos e Israel, afirmó que ha puesto fin a sus operaciones en el enclave palestino. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han descrito a los centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, cito, como trampas mortales, y la ONU informó que más de 850 palestinos murieron mientras intentaban obtener alimentos en un contexto en el que las autoridades israelíes habían prohibido a la ONU y a organizaciones internacionales de ayuda humanitaria ingresar alimentos y artículos esenciales a Gaza. Nota de Democracy Now. El senador estadounidense Chris Van Hollen pide la liberación de Mohamed Ibrahim, un adolescente de Florida que ha estado durante meses bajo custodia israelí. El senador del estado de Maryland, Chris Van Hollen, ha pedido al gobierno de Trump que garantice la liberación de un ciudadano palestino-estadounidense de 16 años del estado de Florida, que en febrero fue arrestado por soldados israelíes durante un operativo que llevaron a cabo en la madrugada en la casa de su familia en Cisjordania. Según se informa, Mohamed Ibrahim ha sufrido palizas durante la custodia israelí y ha perdido una considerable cantidad de peso. Estas fueron las palabras expresadas por el senador Van Hollen, y cito, se trata de un chico estadounidense, por lo que sería lógico pensar que el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible por asegurar su liberación, pero no lo está haciendo. Al fin y al cabo, tenemos una relación muy estrecha con Israel. Los contribuyentes estadounidenses aportan miles de millones de dólares al gobierno de Netanyahu y el Estado de Israel. Nota de Democracy Now. las fuerzas de apoyo rápido anuncian un cese al fuego unilateral en Sudán, al mismo tiempo que el gobierno militar del país rechaza un plan de alto al fuego respaldado por Estados Unidos. En Sudán, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido ha anunciado un alto al fuego unilateral de 3 meses en sus combates contra el gobierno militar sudanés. El anuncio se produjo después de que el jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán rechazara una propuesta de alto al fuego presentada por el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, que es un foro también conocido como Quad, integrado por Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Pero el general Abdel Fattah al-Burhan hizo referencia al papel de los Emiratos Árabes Unidos en el suministro de armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido, a las que acusa de haber perpetrado actos de genocidio y otras atrocidades en los territorios que controlan. Desde que estallaron los combates entre las facciones militares rivales en 2023, más de 150.000 personas han muerto y alrededor de 12 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Nota de Democracy Now. Rusia y Ucrania con versiones distintas del plan de paz de Estados Unidos. Nota de Pablo Dutch, corresponsal de La Jornada. Rusia y Ucrania entienden a su manera el llamado plan de paz del mandatario Donald Trump. El Kremlin insiste en que se trata del borrador de 28 puntos que el mandatario estadounidense presentó la semana anterior y que, en su opinión de expertos, corresponde más a los intereses rusos. Kiev, en cambio, asegura que ese proyecto inicial ya se modificó en Ginebra y ahora consta de 19 aspectos que le favorecen frente a las exigencias de Moscú. Rusos y ucranios consideran que quedan asuntos pendientes y hay también una contraoferta europea al plan de Trump, que no es claro si se estudiará por separado o se integró parte de este en el borrador elaborado en la ciudad suiza por estadounidenses y representantes de Kiev. El domingo en Ginebra, al término de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, donde no participó Rusia, los jefes de las delegaciones, Marco Rubio y consejero de Seguridad Nacional, Andriy Yermak, jefe de la Oficina de la Presidencia, respectivamente, coincidieron en mostrarse, dijeron, muy satisfechos por los avances logrados. Pero la mañana de este lunes, el presidente Putin telefoneó a su colega de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para reiterar lo que había comentado el viernes anterior en una reunión del Consejo de Seguridad ruso, que el plan de paz de Trump, el de 28 puntos, le parecía una buena base para negociar un arreglo político, cito, de la crisis de Ucrania, aunque todavía había que discutir algunos temas, dijo. Casi a la misma hora, desde Kiev, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio a conocer que en Ginebra dijo, y cito, hemos logrado mantener sobre la mesa algunos puntos extremadamente sensibles, y ofreció seguir trabajando con Estados Unidos y con nuestros socios europeos para buscar fórmulas de compromiso que refuercen, no que debiliten a Ucrania. Nota de La Jornada. Y una congresista republicana insta a Estados Unidos a invadir Venezuela y promete que las compañías petroleras estadounidenses, cito, dijo, harán su agosto en dicho país. Nota de Democracy Now. El medio Axios informa que el presidente Trump está dispuesto a mantener conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que Estados Unidos intensifica sus amenazas militares. El informe surgió el mismo día en que el gobierno de Trump designó a Maduro como jefe de una organización terrorista extranjera, lo que avivó el temor a una posible invasión estadounidense de Venezuela. Un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Aunque el gobierno de Trump sostiene que el propósito de los crecientes ataques contra embarcaciones en el Caribe es combatir el tráfico de drogas, críticos afirman que este es simplemente un nuevo intento del gobierno de Estados Unidos de desestabilizar Venezuela para forzar un cambio de régimen y explotar los recursos del país, incluido el petróleo. La congresista del estado de Florida, María Salazar, vicejefa de disciplina de la mayoría republicana, hizo estos comentarios durante una entrevista que mantuvo el lunes con el canal Fox Business. Esto es lo que dijo la congresista María Salazar, y cito: las compañías petroleras estadounidenses harán su agosto en Venezuela, porque supondrá más de $1 billón en actividades económicas. Nota de Democracy Now. Mentiras nuevas se contarán. Y arrestan a 31 personas que protestaban por las condiciones inhumanas en una cárcel para inmigrantes de Florida. En el estado de Florida, al menos 31 manifestantes fueron detenidos este sábado frente a la cárcel de Crum, un centro de detención en la ciudad de Miami, operado por ICE y que ha sido objeto de numerosas denuncias de malos tratos y condiciones inhumanas. Decenas de personas se congregaron para protestar contra las medidas represivas que Trump está implementando contra la inmigración y para exigir el cierre de la cárcel de Crum. Los manifestantes fueron arrestados por agentes de la oficina del sheriff del condado de Miami-Dade. Un manifestante dijo, y cito, "Me están arrestando por protestar pacíficamente contra el trato horrible que agentes del Servicio de Inmigración les infligen a seres humanos". Y la ayudante del sheriff contestó, cito, "Esto se llama obstrucción, obstrucción de la justicia". Y el manifestante contesta, "Estas personas están siendo tratadas como de forma atroz y son seres humanos". Nota de Democracy Now. Tribunal Federal de Apelaciones limita los planes de Trump de ampliar las deportaciones aceleradas de inmigrantes. Un Tribunal Federal de Apelaciones ha impedido temporalmente que el gobierno de Trump amplíe las deportaciones aceleradas de algunos inmigrantes al considerar que éstas vulneran el derecho al debido proceso. Durante alrededor de 3 décadas, el gobierno estadounidense ha acelerado la expulsión de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando Trump regresó al poder, las expulsiones aceleradas se ampliaron para incluir a inmigrantes arrestados en cualquier lugar de Estados Unidos y que, según el gobierno de Trump, no podían demostrar que habían residido en el país durante al menos 2 años. En noticias relacionadas, el gobierno de Trump planea revocar el estatus de protección temporal de inmigrantes de Birmania y Somalia. La medida afectará a cientos de inmigrantes somalíes que viven en el estado de Minnesota y a casi 4,000 inmigrantes de Birmania que ahora se enfrentan a una posible deportación. El estatus de protección temporal es una protección que se le otorga a inmigrantes que huyen de la guerra y de otros desastres y que han vuelto inseguros sus países de origen. El gobierno de Trump ya ha revocado esta protección a cientos de miles de inmigrantes procedentes de otros países, entre ellos haitianos, venezolanos, afganos y nicaragüenses. Nota de Democracy Now! Crece solidaridad con migrantes en Estados Unidos. Nota de David Brooks y Jim Kayson, corresponsales de La Jornada en Nueva York y Washington, D.C. 3 silbidos cortos y seguidos alertan que hay presencia de la migra, mientras 3 largos significan que los agentes ya están deteniendo a personas. Estos sonidos se escuchan en Nueva York, Chicago, Charlotte y Los Ángeles, donde barrios enteros y vecinos se organizan en comités de protección de inmigrantes. Los silbatos ya son símbolos de la resistencia a la gran ofensiva contra extranjeros sin residencia desatada por el gobierno del presidente Trump. Estudiantes de preparatoria y secundaria realizaron un paro escolar en Charlotte, Carolina del Norte, donde salieron a las calles a denunciar las redadas de agentes de migración federales que se desplegaron en esa ciudad en los días recientes. Eso fue seguido por otro paro escolar por derechos de inmigrantes en Durham el viernes pasado. Una marcha de miles de ambas ciudades demandaron en inglés y en español la defensa de los inmigrantes, con las ventanas abiertas de un autobús escolar de niños de primaria, se escuchaban gritos de apoyo para un plantón de adultos contra la migra. De repente ondearon banderas mexicanas. Estos símbolos patrios mexicanos y de otros países latinoamericanos son una respuesta de desafío y explícito a la narrativa oficial de, cito, defensa de la patria y, cito, de invasores criminales y también la de Estados Unidos primero. Monitoreo de las actividades de los agentes. En Charlotte, donde se desplegó la operación antiinmigrante federal más reciente, hace un poco más de una semana, los agentes se encontraron con una bienvenida de marchas, condenas y con miles de voluntarios que se capacitaron para monitorear las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Y organizaron brigadas para escoltar a niños de personas indocumentadas a sus escuelas o conseguir alimentos y medicamentos para quienes temen salir, algo que sucede en otras ciudades. La bienvenida a los agentes federales también incluyó las ponchaduras de las llantas de sus vehículos y comercios, desde panaderías y abarrotes hasta restaurantes, que se declaran cerrados para los agentes federales. Como ha sido el caso alrededor del país, además de las acciones de protección de vecinos, los agentes han sido confrontados por ciudadanos estadounidenses, quienes a veces obstaculizan el paso de sus vehículos con gritos de vergüenza y cuestionan la moralidad de los uniformados por cazar a inocentes. Se reproducen expresiones de solidaridad de individuos todos los días. Por ejemplo, habitantes de Chicago y Los Ángeles, entre otras ciudades, compraron todos los productos a una vendedora ambulante, frutas, tamales y pan, con la finalidad de que regrese a su casa y no esté expuesta en las calles. O vecinos que realizan los mandados de quienes no tienen papeles y temen salir a la esquina. En todo el país aparecen brigadas de voluntarios de protección de vecinos, así como incontables organizaciones de inmigrantes y sus defensores realizan campañas masivas de educación sobre los derechos legales y humanos de todo extranjero y consejos de cómo actuar ante agentes federales, incluido el derecho de no permitirles el paso a comercio y hogares o abrir las puertas de sus vehículos si no tienen órdenes judiciales. Nota de la jornada. Y el Pentágono amenaza con someter a un juicio militar al senador Mark Kelly, quien instó a los militares a desobedecer órdenes ilegales. El Pentágono inició una investigación sobre el senador del estado de Arizona, Mark Kelly, después de que éste, junto con otros 5 legisladores demócratas, publicara un video en el que recordaba a los miembros del servicio militar estadounidense que tienen el deber de desobedecer órdenes ilegales. El lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en una publicación en las redes sociales que Kelly, quien es capitán retirado de la Marina de Guerra de Estados Unidos, está sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar y podría ser llamado al servicio activo para enfrentar un juicio militar. Esto se produce después de que el presidente Trump acusara a los 6 legisladores demócratas que prestaron servicio en las Fuerzas Armadas o en la CIA de, cito, dijo, conducta sediciosa, punible con la muerte, y compartiera una publicación en las redes sociales pidiendo que fueran ahorcados. Nota de Democracy Now. Hello everyone. The following information is prepared in partnership with El Centro Cultural de México and the University of California, Irvine Immigration and Racial Justice Solidarity Clinic. This information is for general informational purposes only, and its content does not constitute legal advice. This segment is about bonds and the possibility of being eligible for a bond hearing. Before talking about your rights, let's define what a bond is. A bond is a way to get released from immigration detention. When you accept a bond, you're promising that if they release you from detention, you will go to all of your court hearings and appointments and do what the judge orders you to do, even if that includes being deported. One of your family members or someone else who has legal immigration status in the U.S. must give ICE a certain amount of money. The entire amount must be paid, but you will get it back if you uphold the end of your promise. You may also be able to tap into community bond funds if you cannot afford the amount. Some people will be eligible for a bond hearing, but some will not. Immigration officials are expanding the group of people they do not want to give a bond hearing to, and the only way to get a bond for some people may be to file a habeas. A habeas may be available for those subject to mandatory detention, but folks should work with a lawyer on this legal route. Regardless, it is important to start a bond packet to do the heavy work now rather than later. Helpful documents to potentially receive a bond include, but are not limited to, documents that show family ties in the U.S., birth certificates, proof of income, letters of support, evidence of community involvement, and certified dispositions for those who have a criminal record. It is important to not only gather helpful documents, but to speak to a lawyer, as everyone's situation is unique. Continue to be safe and stay in community. Thank you for your time. This is a song that I wrote to my beloved Mexico. And it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you. And I know I've been gone for a long time, and I'm going back to you soon. And I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now. But hey, my hair is getting a little gray too. And my heart has been broken, and it has been put back together and broken again and put back together and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. Entre nosotros hay un río y 900 días más de pero no podrás.

cito, químicos eternos, ya que tardan siglos en descomponerse en el medio ambiente. La agencia también anunció que bajará los estándares de una norma que exige que las empresas informen sobre los productos que contienen estos químicos y propuso que se reduzcan aún más los límites en el agua potable. Durante décadas, los químicos eternos se han utilizado para producir numerosos bienes industriales y de consumo, pese a que durante más de medio siglo se han relacionado con casos de cáncer y defectos de nacimiento. Nota de Democracy Now. En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de mujeres marchan en toda América Latina. Nota de la jornada. Movilizaciones y también denuncias se desarrollan este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en ciudades de toda América Latina y el Caribe, donde miles de mujeres salen a las calles para visibilizar una crisis ante los altos niveles de violencia física, sexual y feminicida en la región, así como la débil respuesta institucional para prevenir, atender y sancionar estas agresiones. La CEPAL reporta que 19.254 mujeres fueron víctimas de feminicidio en los últimos 5 años en la región. Solo en 2024, 3.828 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 26 países y territorios, un promedio de 11 cada día. Además, en 14 países se documentaron 5.502 intentos de feminicidio, mientras que 587 personas quedaron en condición de víctimas indirectas, principalmente hijas e hijos que perdieron a sus madres en los países que aportan estos datos. Las estimaciones de la OPS y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indican que una de cada 3 mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Una de cada 4 mujeres de entre 15 y 49 años han experimentado violencia por parte de sus parejas y una de cada 8 ha enfrentado agresiones sexuales cometidas por alguien ajeno a su relación afectiva. Entre las mujeres mayores de 65 años, el 23% reporta haber vivido violencia física o sexual, informó Prensa Latina. En Colombia, datos oficiales indican que más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar en el primer semestre de 2024, 3 de cada 4 con víctimas mujeres. Medicina Legal documentó más de 6.000 muertes violentas de mujeres entre 2015 y 2024. Aunque países como El Salvador cuenta con leyes específicas desde hace más de una década y juzgados especializados, la efectividad sigue siendo limitada. Solo el 6% de los casos de feminicidio y violencia sexual o física revisados en 2018 terminó en una sentencia condenatoria. En la región hispana, más de 40 marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas teñirán este martes 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles también de toda España de morado en rechazo a la violencia de género, informó la Press de Europa, Europa Press. En paralelo a las marchas y actos públicos, colectivos y organismos insisten en que las estadísticas disponibles son apenas una fracción del fenómeno, debido a que muchos casos se clasifican como homicidios sin perspectiva del género y miles de agresiones nunca se denuncian, por temor, desconfianza en las autoridades o riesgo de revictimización. Las movilizaciones de este 25N reiteran así una exigencia común en toda la región, que la violencia contra las mujeres deje de ser un dato constante y se convierta en una prioridad real para los estados. Nota de la jornada. Murió Viola Ford Fletcher a los 111 años. Fue referente moral de la lucha antirracial. Nota de la jornada. Viola Ford Fletcher, una de las últimas voces de la masacre racial de Tulsa de 1921, murió este lunes a los 111 años, dejando a su comunidad huérfana de un testimonio que durante más de un siglo mantuvo vivo el recuerdo de una herida que Estados Unidos nunca pudo cerrar, informó la CBS News. Su vida, marcada por la violencia supremacista y sostenida por una resiliencia inquebrantable, se convirtió en un faro moral en la larga lucha por la justicia racial. Fletcher era residente en Texas y abuela de 6. Nunca dejó de evocar el terror que vivió de niña en el próspero barrio negro de Greenwood, que fue arrasado por una turba blanca en 1921. Al menos 300 personas negras fueron asesinadas, miles desplazadas y más de 35 manzanas reducidas a cenizas, mientras la Guardia Nacional impuso la ley marcial y detuvo a miles de residentes afroamericanos en Tulsa en 1921. Un siglo después, Fletcher, junto a su hermano Hugh Van Ellis, que falleció en 2023, y Leslie Benfield Randall, ahora la única sobreviviente, también de 111 años, demandó a la ciudad de Tulsa por reparaciones y en 2021 ofreció ante el Congreso un testimonio estremecedor. Y dijo, y cito, «Todavía veo cuerpos negros tirados en la calle. Todavía huelo humo y veo fuego. Todavía veo negocios negros quemándose. Todavía oigo aviones sobrevolando. Oigo los gritos», declaró Fletcher ante el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la Constitución, los derechos civiles y las libertades civiles en 2021. Y aunque las autoridades locales han rechazado la responsabilidad bajo el argumento de que dicen, y cito, «no debería verse obligada a pagar nada, porque los residentes de hoy, dicen, no tuvieron nada que ver con lo que sucedió hace más de un siglo». Pero activistas y descendientes subrayan que las secuelas económicas y sociales persisten. El alcalde de Tulsa, Monroe Nichols, primer líder negro de la ciudad, lamentó su muerte y la describió, cito, 111 años de verdad, resiliencia y gracia, recordando que dedicó su vida a iluminar un camino que aún queda por recorrer. Nichols presentó en junio un paquete de 105 millones para conmemorar el primer día de la conmemoración de la masacre racial de Tulsa y buscar implementar el plan, cito, Camino a la Reparación, para reparar las disparidades socioeconómicas y de salud derivadas de esa masacre, según declaró Nichols al New York Times. La muerte de Fletcher, cuyos últimos años estuvieron dedicados a exigir verdad y reparación, es un llamado urgente a honrar su legado con acciones concretas. Nota de la jornada. levanta temprano para ir a trabajar. Luchadora. Un café caliente y un pedazo de pan. Para el hambre espantar. Ella es una mujer que no se deja vencer. Si se cae, vuelve a florecer. Ella es la chona. Piedras del camino las sabe esquivar. Habilidosa. Conoce el rechazo, el engaño y la maldad. Siempre valiente. Ni las tormentas fuertes han podido quebrarla. Camina de frente con la mirada alta. Les compartimos esta importante información de Latino Health Access. Este es un grupo de apoyo emocional donde se reúnen para apoyar problemas de salud mental. Este es el mensaje que nos envían. Dice, estamos aquí para escucharlo. No se sienta solo. Comuníquese con nosotros al teléfono 714-694-3994. Y repito, 714-694-3994. Estas reuniones se llevan a cabo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este es un llamado a hombres y mujeres que quieran trabajar en el manejo de sus emociones y compartir trayectorias de su vida y éxito mientras se hacen manualidades. Esto es en Latino Health Access, que está localizada en 450 West de la calle 4, aquí en Santa Ana, de 9:30 a 11 los lunes. También hay otro grupo los viernes de 7 a 8:30 de la noche. Este grupo se conoce como el grupo Metamorfosis, que está dirigido a mujeres que estén viviendo o hayan pasado por situaciones de violencia doméstica. Este grupo Metamorfosis se reúne los viernes, repito, de 7 a 8 de la noche. El grupo de Corazón a Corazón se dirige a mujeres que quieran trabajar en el manejo de sus emociones y compartir sus historias en diferentes temas donde se ven afectadas sus emociones. Este grupo de Corazón a Corazón se lleva a cabo cada martes de 10 de la mañana a 12. Y bueno, se lleva acá, por medio del Zoom. También tenemos el grupo Edison, que son mamás de la ciudad de Anaheim que buscan motivación y valoración para lograr sus sueños. Este grupo de Edison se reúnen los jueves de 9:30 a 11:30 y vía Zoom también, hasta nuevo aviso. Recuerden que todos estos grupos se llevan a cabo en Latino Health Access, localizado en el 450 de la calle 4 en Santana. Y volvemos a repetir el teléfono para cualquier información al 714-694-3994. Son grupos de apoyo emocional que se llevan a cabo diferentes días a diferentes horarios. Y a través de llamadas de teléfono pueden comunicarse para conocer los horarios y la ubicación. Gracias. Hola, hola, estamos aquí con un invitado especial. No sé si te podrías presentar, decirnos tu nombre, de dónde vienes y qué has estado haciendo acá. Claro que sí, buenas tardes, noches, días, cuando estén escuchando esta entrevista. Mi nombre es Ibis Eduardo Gutiérrez Cortés. Vengo de San Juan Bautista, Valle Nacional, que eso queda al norte del estado de Oaxaca, en la región del Papaloapan, o mejor conocido como Tuxtepec. Y estamos aquí en el Centro Cultural de México dando un taller de lo que es el repertorio de fandango cuenqueño y flor de piña. Y estamos tallereando esta semana. Ayer estuvimos tocando con los jaraneros de aquí del centro. Y estamos compartiendo un poquito lo que es la cultura jarocha aquí en Santa Ana. Conocí a este Salvador, el amigo Chava, como lo conocemos. Estaba yo ensayando en el mes de julio para ir a la Guelaguetza, unas guelaguetzas alternas ahí en el centro del estado. Y estaba yo en el parque ensayando con mi delegación y Chava se acercó a curiosear, ¿no? A preguntar cuándo nos presentamos, y pues ahí empezamos a entablar comunicación. La función, la primera función que tuvimos fue en San Antonino Castillo Velasco, y ahí fue la familia de Chava. Entonces, pero fíjate que fue curioso porque nosotros bailamos, disfrutamos, y yo no me acordé de Chava, me acordé hasta después. Ya habíamos intercambiado WhatsApp y todo. Entonces, cuando regresamos a la ciudad, eso fue un lunes, regresamos a la ciudad de esa misma semana, un viernes, que teníamos otra guelaguetza, me acordé que Chava me había dicho que iba a estar en San Antonino, y sí me mandó foto, y me dijo, no, estuvo muy padre su función, nos fue a alcanzar allá en Sachila, en la vía de Sachila, que tuvimos guelaguetza, tuvimos calenda, y ahí otra vez tuvimos la oportunidad de platicar, y ahí fue donde salió la invitación, ¿no? La oportunidad de que viniera yo a compartir este trabajo que tengo, que es de preservación de son jarocho, y eso es lo que estamos mostrando, pues. Pues muchas gracias por estar acá. Sé que todas las semanas van a estar tallereando. ¿Nos podrías platicar un poquito del trabajo que hacen ustedes allá? Y el por qué, ¿no? O sea, que ayer nos platicabas un poquito sobre el proyecto de tu... Pues en tu comunidad entiendo que hay como diferentes formas en las que se organizan. Si nos puedes platicar un poquito de ese trabajo y el por qué o la importancia que tiene. Te voy a platicar por qué nosotros defendemos una ideología jarocha en Valle Nacional. Para eso nos tenemos que remontar a la época del Porfiriato, ¿sabes? En el Porfiriato, pues Valle Nacional era una de las prisiones que tenía Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz. Entonces, todas las personas que le estorbaban al presidente, políticos, rateros, etcétera, cualquier tipo de gente, los mandaba a trabajar a los cultivos de tabaco de Valle Nacional. Entonces, post-revolución, la esclavitud no se abolió por completo, pero ya no era tan fuerte, ¿sabes? Como en el Porfiriato. Entonces, los hacendados seguían contratando gente. Entonces, llegó mucha gente de los Tuxtlas, de Veracruz, y esa gente pues llevaba toda su idiosincrasia, pues, y compartían sus tradiciones, lo que es la música jarocha, el zapateado y todo eso. Entonces, en eso prácticamente se basa el por qué nosotros tenemos esencia sotaventina, ¿no? Porque nuestro origen es chinanteco. Valle Nacional está en la Chinantla, entonces nuestros orígenes y tenemos muchos vestigios de ancestrales chinantecos, pues eso no podemos dejarlo a un lado, al contrario, nos sentimos muy orgullosos de ser chinantecos, pero con esencia sotaventina. Lo que es la cabecera municipal de Valle Nacional, hay más influencia jarocha. Ya en las comunidades que son como agencias, ya ahí se habla más el chinanteco, ahí es donde bordan más huipiles, es donde la gente vive más, no tan urbanizada, digamos, en ese sentido, ¿no? Y nosotros, pues la cabecera municipal, pues es donde se practica más la tradición de la rama y el viejo, que es ahorita en el mes de diciembre. Entonces, pues por eso es que nosotros defendemos una ideología jarocha allá en Valle Nacional. Entonces, ahora el proyecto como tal lo inició mi padre, Silverio Gutiérrez Nolasco, falleció hace 6 años y medio. Entonces, él fue quien empezó con el gusanito ese de que nosotros tenemos esencia sotaventina. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca? Es enfocarse en esa región y empezar a dar proyectos para el rescate y preservación del son jarocho. Dentro de eso, mi papá documentó, hizo un proyecto que se llamó Los Pájaros Azules. Y ese proyecto, que era del PACMEC, lo financió el PACMEC. Daban recursos para hacer campamentos y compra de instrumentos. Entonces, ¿qué consistían esos campamentos? Consistían en juntar a los niños de cierta población, ya sea Valle Nacional, Tuxtepec, Loma Bonita, Pedro Escatlán, y lo que hacían era convocar a niños para enseñarles jarana, requinto, leona, pandero, zapateado, versados, con gente muy importante del son jarocho, ¿no? Yo me acuerdo que tomé clases con Gilberto Gutiérrez del grupo Mono Blanco. Conocí al amigo Guadarrama, los amigos de Yacatecutli, de ahí de Otatitlán, que fueron mis maestros. Entonces, ahí fue donde nosotros, yo empecé a conocer la música jarocho o a indagar un poquito en lo que es la musicalidad del son. Y ahí con otro amigo con el que estoy tocando actualmente, pues empezamos a curiosear. Pues aquí lo chido fue que después de tantos años, eso yo te estoy hablando en el 2006, 2005, 2004, entonces ahorita en el 2025 seguimos tocando, ¿sabes? Pero ya como una agrupación como tal. Entonces es curioso porque pues a pesar de tantos años nos seguimos frecuentando y le estamos enseñando a otras personas a tocar. Entonces, de ahí el proyecto de qué es cómo lo defendemos, por qué. Y pues dentro de este gran proyecto, porque es parte de otro, tenemos algo que se llama Fandango Cuenqueño, que es la parte del repertorio. Es una creación coreográfica de Silverio Gutiérrez Nolasco, mi papá. Y pues resalta las culturas sotaventinas en Valle Nacional. Entonces la propuesta pues la hacemos con música en vivo, porque es una propuesta para Guelaguetza, pues. Entonces y eso es lo que están practicando con los compañeros. Eso es lo que les estamos, exactamente, eso es lo que les estamos enseñando. Les estamos enseñando zapateado básico de son jarocho. Y pues sones muy, muy sureños, muy tradicionales, como la guacamaya y el colás. Viene llegando un compañero del grupo, Salvador, Ya, de hecho, ahorita Ibis mencionó un poquito, pues, la anécdota de cómo se conocieron por allá. No sé si quieras compartir algo sobre, pues, qué sienten ustedes como compañeros de aquí, del centro, del grupo folclórico, o cualquier cosa que quieras compartir. Mi nombre es Salvador Carmona, yo soy parte de aquí del Centro Cultural. Estamos involucrados en diferentes... en diferentes actividades, danza azteca, folclórico, también somos parte del mercadito carrusel, vendemos tlayudas. Y bueno, mi puesta o mi posición siempre sale de nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, y siempre he buscado enseñárselos a mis hijos, que tengan ese corazón por sus tradiciones, por nuestros ancestros y toda la historia que hemos traído nosotros como mexicanos, como latinos, ¿verdad? Y entonces nos tocó ir a México, en la Guelaguetza. Fuimos a visitar a mi familia que vive en Oaxaca. Entonces fui a visitar varios lugares, varias actividades, y ahí fue donde conocí al maestro Ibis. Lo vi practicando y platiqué, se me ocurrió la idea, oye, es que yo puedo invitar a alguien. Entonces me tocó la suerte de que platiqué con un maestro, intercambiamos información y se dio, ¿verdad? Ya después de unos meses que pudiera acompañarnos por acá, y ha sido un orgullo conocer su trayectoria de él, lo que él trata de proteger, ¿no? Que es, siento que se alinea mucho con mi corazón y con mis sentimientos acerca de la cultura. Así que ha sido todo un placer tenerlo aquí, disfrutar lo que nos enseñe, lo que él tiene que ofrecernos, y que fortalezca de esa manera a nuestra comunidad. Pues nada, yo creo que a toda la bandita de México que anda por acá, pues que se acerque un poco al centro, ¿no? Que vean lo que están haciendo. La neta, sabemos, un trabajo bien chido, muy noble, y aprender un poco de la idiosincrasia de nuestros orígenes, como folclore mexicano. Yo creo que no está de más, pues al contrario, te puedes identificar más, puedes sentir más el orgullo mexicano acá, ¿no? Yo entiendo que estando lejos de la patria, a veces uno añora, pues, y a veces no es tan fácil regresar o no nos es posible. Entonces, pues, que se acerquen un poco a lo que se está haciendo acá. Aquí de verdad que se respira un aire muy, muy chido. La neta, me siento muy contento, muy feliz, muy agradecido con Chava, muy agradecido con la maestra Chelita, con el maestro Víctor, que la verdad sus atenciones han sido muy, muy lindas, se han portado muy bien, y honestamente, pues, yo... No es como decir me siento en casa, porque no estoy en casa, pero siento esa energía cálida, pues, de que estás con gente muy linda. Y y pues nada, que se acerquen un poco más, que vean que si estando aquí, pues que escuchen un poco de música mexicana. ¿A qué me refiero? Que música no popular, ¿no? Tenemos mucha gente le gusta la música popular, pero en este caso yo los invito a que escuchen un poco más de son jarocho, un poco más de mariachi, banda, pero banda, digamos, sea sinaloense, que nos encanta. Yo digo sinaloense porque allá en Oaxaca, en las calendas, a veces tocan bastantes sones de ahí de Sinaloa. Entonces, pues uno ya en el ambiente se prende bien chido, ¿no? Ya entre los mezcales, pues la neta se siente bien chido, pues es esa vibra folclórica que tenemos, yo creo que ya de corazón, ¿no? Y y pues nada, espero no sea la primera vez que ando yo por acá, ¿verdad? Yo soy docente en un bachillerato, en un CECITEO, ahí en mi comunidad. Entonces no me es posible estar varios días o estar un tiempo largo. Pero yo voy a estar en la disposición de apoyar al centro, pues, cada vez que se pueda. Pues al final de cuentas es eso, ¿no? Se trata de seguir sumando a este movimiento cultural, que la neta está muy chido. Y pues nada, consumamos más arte y más cultura mexicana. El mensaje, ¿no? De estar siempre allegados a nuestra cultura, a nuestras raíces, quiénes somos nosotros, esa identidad que nos va a dar realmente los pasos a seguir en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a crear? Nosotros como mexicanos tenemos ese gran poder, ¿no? Venimos de civilizaciones impresionantes que construyeron cosas tan impresionantes que aún no se puede realmente saber cómo es que construyeron todas esas todos esos centros de conocimiento, ¿verdad? Teocalis, las pirámides que le llaman. Pero entonces, basado en eso, nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es enorgullecernos y enorgullecer a las personas que nos rodean, que sepan quiénes somos nosotros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lorena Rebollar y soy parte del Ballet Folclórico del Centro Cultural de México. Estoy muy contenta porque estamos teniendo un taller que lo está dando un maestro que viene del estado hermoso de Oaxaca. Todos estamos muy emocionados. Tenemos adolescentes y adultos que están aprendiendo este taller. ¿Por qué te da gusto? Bueno, porque están adquiriendo nuevos conocimientos de bailes del estado de Oaxaca y del estado de Veracruz, que eso pues los enriquece culturalmente. Los invito a todos a que vengan a conocer el Centro Cultural de México aquí en Santa Ana. Hay varios cursos. Y uno de ellos en el que está mi hija es en el ballet folclórico. Hay que seguir con nuestra cultura y nuestras tradiciones. No dejemos que esto se pierda, porque nuestros niños que ya son nacidos aquí en Estados Unidos deben de sentirse muy orgullosos de sus orígenes. Bueno, un saludo para todos los de Santa Ana. Y aquí los esperamos. Ojalá que un día se den la oportunidad de conocer el centro y de venir a una de las clases.